El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Hace millones de años, el hombre primitivo descubrió cómo desaparecer la oscuridad de la Tierra mediante el fuego. Y a través del tiempo, el gran error del mundo moderno ha sido considerar que todo lo que no se puede tocar o ver es una ilusión. Pero solo observamos los efectos de las fuerzas de la naturaleza y el universo en cada ser humano. Es lo que da sentido a nuestra vida. Así, el ser humano ha aprendido que el tiempo divaga cuando desconoce su destino. Mientras, la música influye directamente en nuestros estados anímicos, transformando la vida de los apasionados. El rock determina otro tiempo, otro espacio en las composiciones que nos elevan con el hermoso sonido de una nota, en una constante lucha por la perfección. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es Efecto Rock. Ahora en la noche de 23 de septiembre. Les saluda Sebastián Vázquez y estamos en cabina con Daniel. Un fuerte abrazo. Tenemos a la izquierda a la gloria del rock. La izquierda del mal. Hola amigos y amigas, buenas noches. Pues bienvenidos una noche más acá con nosotros a compartir música, algo de rock. Ya saben, ¿no? En Facebook nos pueden buscar como Efecto Rock Casa de la Cultura CC y pueden pedir las canciones que deseen. Comentarnos y publicar. Hola, soy Diego Cofre y estamos aquí en un nuevo programa con nuevas noticias, nuevos conciertos y trayéndoles algo muy especial en este día. Vamos a hacer un recuento de una de las mejores voces que ha tenido el heavy metal, el folk metal en español. Diego Cofre. Un saludo también, sí, Diego Cofre. Por supuesto, vamos una rondita de saludos, sí. No de cachos, de saludos. Luego vienen los cachos, luego, ¿no? Luego, vamos. Un saludo para las personas, sí, una persona que estaba escuchando, o sea, mandamos saludos el anterior programa, ya. Pero esta persona dice que no ha escuchado los saludos. Sin embargo, estaba buscando en la página de la Casa de la Cultura para escuchar todo el programa, para solo escuchar los saludos, para comprobar que mandé el saludo. Pues una vez más le mando saludos. ¿Pero di quién es? No se puede decir. ¿Por qué entonces? Es secreto. Nombre X. Wolverine. ¿Quién es? O sea, nos recuerda que nos escuchas por Radio Casa de la Cultura 940 amplitud modulada. Efecto Rock. Ahora sí, vamos a empezar. Bueno, ya acabaste los saludos, Gloria, ¿no? Supongo. Bueno, yo también envío un gran saludo igual a mis sobrinos. Mis tres sobrinos están escuchándome. Wow. Me pidieron que les envíe un saludo el día de hoy. Ahí está el Audrey, el Doy y la Sammy, que es la más chiquita. Les mando un abrazo. Sí, me están escuchando ahorita. A mi hermana, que la amo mucho y todo. Luego van a pensar que solo nos escucha la familia. Sí, oye, pero no, sí, también a todos los amigos que deben estarnos escuchando también. Igual pueden unirse a Facebook y comentar sugerencias, música, regalitos y especiales, regalitos. Ya quieres regalos a estas alturas. Se me ha caído la arete. Pero bueno, bueno, ya saben qué regalarle a la gloria del mal, unos aretes. Bueno, pero ahora vamos a continuar con, como les había anunciado, una de las mejores voces que va a venir acá a Ecuador y que se presentará el día de mañana. Ex vocalista de una de las mejores bandas españolas y iberoamericanas, ¿no? Esto quiero que escuchen a ver si la reconocen. Vamos a escuchar. Sí. Continuamos aquí en Efecto Rock. Espero que les haya gustado la canción que acabamos de poner. De escucharse. De poner, o sea, puse y pusimos. ¿Qué vos no pones? Pone Daniel. Daniel, sí, bueno, pero yo lo dije que ponga. Que no, pero esta canción. Siempre a ver, la Gloria no se hace autora de las así cosas. ¿No? Se hace autora de todo aquí. Yo soy autora de todo. Ella pone el nombre, ella pone el programa, ella es todo. Ella pone las colas, hasta las papas, pues. Pero es la gloria de las papas. La canción que acabamos de escuchar. Hasta las papas. Qué bestia. Si ustedes si la gente escuchara. A ver, vamos a recordar un poquito esta banda que es Mago de Oz. Pero todo gira alrededor de José Andrea, que mañana va a estar acá. No todo. Las letras ponte están. O sea, no, pero hablamos, o sea, del vocalista. Ah, y ya. Sí. Bueno, Mago me parece que tiene una cuestión súper importante en el Texas. Formado, en las letras. A ver, se formó en mayo de 1988, según preguntaste, ¿no? Sí, sí, o sea, Mago de Oz nace en el 88 y va surgiendo, hay un traslado, es que en sus letras. Recuerda que en el 88 es un año antes de la caída del muro de Berlín. Y de la perestroika, que es como la renovación. ¿Sí? Entonces, cae el muro y estas bandas están pidiendo libertad sexual, libertad en incluso en experiencias, ¿no? Entonces, el Texus es como que el formador de la banda, como decir el cuerpo, como decir el cuerpo, y el José Andrés como el cuerpo lo pide. Creo que va más allá del hecho del reencuentro, ¿no? De esto del reencuentro del lado oeste con el lado este. Claro. Entonces también va por ese punto, o sea, el hecho de buscar una nueva forma de ser, crear un nuevo sonido e involucrar otros instrumentos que para ese entonces no estaban como muy muy inmersos en la música del rock. Porque si vemos las influencias que tiene Mago, claro, tienen la influencia de Queen, de Iron Maiden. De Iron Maiden, de Spider-Man, de la Liga de la Justicia, etcétera. Eso fue una bromita, por favor. De los que más. Oye, hay un dato súper interesante. Este man ha sido. Raven, claro. Este man ha sido exjugador, o sea, bueno, no exjugador, ha pertenecido al Real Madrid en 1980, y claro... Claro, hablamos del baterista de Mago de Oz. Texus, claro. Eso te digo, para mí, una opinión, aunque no es muy válida las opiniones, pero creo que el Texus es como el cuerpo y el José Andreas como el corazón. Es la esencia, para mí es como que la forma intangible de la música de Mago de Oz, porque tú forma la base estructural en la cual se... Pero a ver, por ejemplo, en el cuerpo, ¿no? A ver, Glorita al padre, al hijo y al espíritu. Amén. ¿Qué sería el por ejemplo, el Texus dentro de esta banda y el José Andrea? Yo creo que José Andrea es como que el que le mueve esa pasión, ese corazón, sí, creo yo. Mucho, mucho. Pero el Texus sería el sostén, ¿cierto? O sea, el cuerpo. El sostén me refiero, sí, al cuerpo. O sea, a la esencia. A la esencia de... Y le regresamos a ver a Angelita. Así, wow. Sí. El sostén de la Angelita. Sí, sí, sí. Pero cabe recalcar que para llegar a José Andrea Mago tuvo que pasar por varios músicos, ¿no? Entre ellos está el Juanma, que entró, que es el primer vocalista. Y después, en esta búsqueda insaciable que tiene Tux por unificar su banda, por fortalecerla con una voz, encuentra ese músico. ¿Sabes qué? A mí me gusta una canción que dice y empieza: me siento mal, por favor llévame un bar. Y entonces ahí va el otro: yo no me siento nada bien, llévame a mí también. Dice: sé de un lugar donde hacen una poción que da fuerza al espíritu, enaltece al corazón. ¡Cerveza! ¡Cerveza! Que me parece es una de las canciones de los bares que es como que vos te identificas y ves la esencia ahí de cómo esto se reproduce, ¿no? Pero ahí entramos, nos damos un salto al 1996, ¿no? Donde en realidad es donde encuentran a José Andrea. ¿Dónde crees vos que José Andrea se explota realmente con su voz y empieza a marcar una diferencia con las demás voces? Porque yo recuerdo algunos conciertos aquí, hay uno en el Estadio de Laucas que es muy muy bueno, pero me parece que es a inicios del 96, ¿no? Empieza algo a explotar. 96, José Andrea sale a la palestra con Mago de Oz, con el Jesús de Chamberí, que es básicamente uno de los discos que a mi parecer es el mejor en su base. Claro que tienes ahí también el Finisterra, que es una obra que es la que te lleva a Mago de Oz a ser una de las mejores bandas. Oye, pero hay mundial, ¿no? Hay, por ejemplo, Glorita al Padre, hay la reseña que empieza a documentar, o sea, las influencias que empiezan a pesar dentro de Mago de Oz, que es una de la de Cervantes, porque hace lo del, una de la del la del Quijote, y salen un montón de canciones, por ejemplo, de la leyenda de la Mancha. Entonces, este es como uno de los discos emblemáticos porque empieza a cantar desde la lengua de Cervantes, y Cervantes siendo el precursor del idioma, ¿no es cierto? Porque sale la leyenda de la Mancha en base al Quijote de la Mancha y molinos de viento y todas estas cosas. Sí, pero es uno de los mejores discos que tiene Mago de Oz, con música muy muy con letras diferentes, ¿entiendes? Haciendo una reflexión a esta idea de la religión, cuestionándola a su vez al crear un Jesús español, básicamente, ¿no? Chamberín. Entonces, también se involucra un poco por ese lado, y la voz que hace José en esa época genial, ¿no? Es magnífica. Este es Satania, ¿no? Satania, sí, estamos escuchando por los Satania. Este es al aparecimiento de la tecnología. Sí, básicamente la tecnología, ¿no? Se va usando en su múltiple juego, Mago de Oz va buscando a eso. Pero en cada disco, José Andrea usa varios timbres de voz diferentes, unos en fa, otros en bemoles, que son los que a él le caracterizan, la voz específicamente, ¿no? Hablamos de un registro vocal de muy canta muy diferente. Vos tienes ese registro. Sí, canta un poco. Vengo de una gripe mortal. ¿Por culpa de quién? Vamos. De la gloria. Andaba volando ahí. Pero sin embargo. Gloria no existe. Gloria no está. No hablen conmigo, por favor. Acabas de dañar. De negar toda la posibilidad de canciones. Entonces esta de Jesús de Chamberlí. De Chamberlí. Y ya que Daniel está aquí, nos va a ayudar con el siguiente tema, que es donde explota la voz José Henry, podemos sentirlo con gran fuerza. Sí, para que escuchen ahí va. Thank you. acabamos de escuchar la canción Hasta que tu muerte nos separe. Tu muerte. Claro. Súper buena. Tu muerte. ¿Y yo qué dije? Por eso, que tu muerte. Gracias. Ya sabemos a quién le dedica este tema, Gloria, así que no hay lío. Este tema fue el tema que le puso en el mapa. Fue el tema del tema. El tema de los temas. No, pero el tema de los temas. Ay, ay, ay. Ah, pero no importa, vamos ahí. Un registro vocal inconfundible el de José Andrés. A ver, vamos a definir qué es un registro vocal. Registro vocal. Vos que primero, manejas más. ¿Qué es un registro vocal? Un registro vocal es el matiz que tiene una voz y que... A ver, tradúceme, estás hablando en matemáticas. Vamos a traducir, ¿no? es un matiz. El registro vocal básicamente se basa en niveles de voces. Entonces el registro vocal se enmarca en lo que es un barítono, un bajo. Las mujeres un soprano, un mezzo soprano. Entonces eso es lo que te marca la diferencia entre vocalistas, ¿me entiendes? Tu registro fijo, o sea, por eso hablábamos de los bemoles de José Andrea, que es algo muy personal, ¿no? Y que le hace diferente a otros vocalistas y que lo hace inconfundible ante otros vocalistas, ¿no? Entonces, ya. Sus gritos, o sea, tú lo escuchas y sabes que es él. Por ejemplo, o sea, no puedes compararlo con los gritos que hace los agudos, para no decir los gritos, los agudos que hace, por ejemplo, Adrián Barilari o Leo Jiménez, ¿entiendes? Porque vos lo escuchas y sabes quién es. Pero el registro, por ejemplo, necesariamente tiene que ser... El registro vocal se rige a la notación musical. Por ejemplo, tiene que cumplir cánones, porque, por ejemplo, o sea, te pongo un ejemplo, el Atahualpa Yupanqui tiene un registro también, pero capaz y no es tan académico como el que es el de José Andrea. Pero se marca en un registro académico, estrictamente académico, porque siempre te basas en un pentagrama musical y en una escala musical para encontrar tu registro vocal. Entonces, cuando tú haces una prueba de vocalización, siempre te van a marcar tu registro vocal de acuerdo a las notas del piano, por ejemplo. Pero, por ejemplo, se puede confundir un registro, por ejemplo, si alguien hace un cover, ¿no es cierto? Claro. Y lo canta. Es que tú puedes, pero ya no es el registro, sino que está haciendo una imitación. No, ¿verdad? No. Una cosa es imitar y otra cosa es que tu registro sea parecido o igual al de otro vocalista. Ya. Entonces si llegas, o sea, por eso me refiero a que tu voz está regida a una notación musical. Ya. No necesariamente es una imitación, no, capaz que ese registro también tiene una distinción vocal. Obviamente, ¿no es cierto? Y mucha gente llega a ese tipo de agudos a través de los falsetes y se basa en eso para llegar a igualar por ejemplo, la voz de alguien, el registro, ¿no? De Lemmy, que me parece a mí brutal y me gusta mucho, pero el registro de Lemmy de Motorhead es como un registro más bajo. Sí, pero es un registro, porque podemos confundir, capaz y yo también tengo mi registro, pero yo no canto o otro canta, sino que estaba enmarcado, me supongo, bajo una serie de condiciones y requisitos para hacer registro. Claro, o sea, vos estás enmarcado en tres líneas: en ser bajo, en ser barítono o en ser. Se me fue el nombre. Soprano. No, tenor. Tenor. Sí, me entiendes. Esas son las tres partes principales de un vocalista, ¿no? Ya, ¿y cuál es la diferencia, por ejemplo, entre. Pregunto, ¿no? Entre registro vocal y timbre. Signo de pregunta. Entre registro vocal y timbre, el timbre de voz. El timbre es básicamente el sonido que tú emanas, ¿no? O sea, lo que yo estoy haciendo ahorita es enmarcarme en un timbre específico de voz. No estoy cantando en la, no estoy cantando en do, no estoy cantando en la. No es algo que te posesiona el sonido, tío. Que te posesiona el sonido. O sea, vos escuchas si es que es delgado o es agudo. Si es delgado o es agudo, ¿no? Ese es lo que enmarca tu timbre de voz. O sea, el hecho de que tú hables así y todo. personas que lo hacen agudo, muy agudo, o sea, ese es tu timbre. Hay voces que digan tu timbre de voz. Hola. Claro, eso, eso hola, es tu, tu no, pero ese no es el timbre de voz. Ah. Eso es tu timbre. Porque está fingiendo. Tu timbre de voz, pero o sea, claro, el, fingiendo, o sea, el registro es tu distinción de voz al cantar, ¿no es cierto? No solo cantar, también cuando hablas. Cuando hablas, cuando hablas, los expertos en vocalización saben si eres bajo, si eres tenor o si eres barítono, ¿me entiendes? Solo con escucharte hablar. Ya, pero ¿y el timbre de voz? Es una... Ese es ya más... Claro. Ese es más es si ya es, trabajado. Si es claro, si tu timbre es claro, si es más garrafero, si es agudo, si es grueso. A eso va específicamente el timbre de voz. Y José Andrea lo demuestra en varias canciones. Como por ejemplo en esta del Fin del Camino, podemos escuchar cómo entra cantando él y cómo va transformando su voz de una balada a algo más fuerte. Y lo vamos a escuchar en el siguiente tema para poder entenderlo y poder discutirlo después de esto. Listo. Es el fin del camino. Bueno, me parece que hay es un tema que empieza como a retratar esto del fin de la historia, haciendo así como una analogía. Cuando cayó el muro de Berlín se decía que era el fin de la historia, que la historia se acabó. Un hito en la historia del ser humano, ¿no? Y claro, bandas como Mago de Oz empieza a cantar este contexto dentro del panorama internacional. Y este tema empieza a sonar fuerte alrededor de los jóvenes porque empiezan a querer cambiar el tema de la historia. Entonces vos escuchas estos registros, el Ora Pro Nobis, por ejemplo, que es tan reconocido en la iglesia. Entonces, este Ora Pro Nobis, este Ora Pro Nobis, cantos como corales, lo que usa para respaldar su voz, José, ¿no? Claro. Es súper, esa mezcla es como muy, ancestral. Es como clásica. Una especie de canto gregoriano y que hay... Bien barroco, sí, va por ese estilo. Y hay una mezcla, me parece a mí, con el glam también... Y estos sonidos que empiezan a tornarse de las influencias de Maiden también, ¿no es cierto? Claro, de Maiden, de Queen, de Led Zeppelin, pero, y de Rainbow, José Andrés, específicamente de Rainbow. Y es como el... número uno de Dio. Entonces sí. va ahí a intentar meter también su voz por ese estilo, ¿no? Que también es muy, muy, muy parecido por ahí. Pero también juega mucho el papel, la letra de la canción, que también es... Es muy pegada a la defensa del ser humano, de la naturaleza y de todo. Eso también juega un rol muy importante en los vocalistas. Claro, ¿no? Empiezan a criticar y a liberar. O sea, los jóvenes empiezan a liberarse también a partir de la música. Decir que el fin del camino es como el fin de una historia que se acabó y que empieza otra. Y los jóvenes empiezan una nueva ruta. Capaz una crítica también fuerte al panorama internacional que se veía, ¿no? Y que se vivía, por un lado el capitalismo feroz, por el otro la crítica también al sector del comunismo, ¿no es cierto? Y me parece que las decisiones erróneas que tomaron varios presupuestos del sistema, como la exclusión a los homosexuales, la exclusión a la vida sexual, la exclusión a un montón de formas de vida, la exclusión de la iglesia a un montón de formas y expresiones de vida, empiezan a ser cantados. Y me parece que Mago de Oz pega, si vos quieres, pega fuerte con estos temas. Va a encasillar su música dentro de estos temas, específicamente, al menos en el Jesús de Chamberí, como ya lo hablamos, se va a enmarcar justo por ese lado, el hecho de que tengan una línea crítica sobre lo que está sucediendo en la sociedad a su alrededor, mezclándolo con música clásica, para decir que lo clásico no es solo el hecho de que lo puedan escuchar la gente de la alcurnia y de alto nivel social, sino que lo va manejando de forma tal que lo va trayendo hacia lo popular, ¿no? Y a eso vamos llevando. ¿Cacha la idea esta de poner el fin de camino en un disco de Jesús de Chamberí, cuando... Pero es genial, es genial. Quiero que escuches ese grito del final de esta canción, es genial. Y no sé a dónde... Bueno, ahí vamos enmarcando lo que es en sí la trayectoria de José Andrea y... Oye, y me parece, por ejemplo, que podríamos entrar en este tema de las fusiones, ¿no? Estábamos hablando con la Gloria, que está ahí recibiendo un mensaje de un oyente que ya se enamoró, creo. Ah, se enamoró. Gloria. Del programa. La música, no, que está muy bueno. Dice. La Gloria se enamoró del oyente. Ay. Está bien, ¿no? Está bien. Es una enamoradiza la de, sí, para decir eso. Todo el tiempo me enamoro yo, todo el tiempo. Sí. ¿Para a cada rato, cada momento? Si te vieran esos ojos de corazón que tienes. Es más, me acabo de enamorar ahorita. ¿Otra vez? ¡Qué bestia! Bueno, saludos a toda la gente que nos está escuchando por Radio Casa de la Cultura. Pero, qué sí, bacán que nos escuchen. Mándanos mensajes a la página de Facebook, al WhatsApp, ¿no es cierto? Sí, gracias a todos los amigos que ahorita están interactuando con nosotros a través, sí, de las redes. Es que eso es la red de todo, imagínate, estás escuchando y te ríen, no sé si, te enamoraste. Si son, no sé si son nuestras redes o es el pegue que tiene Gloria con los Gloria, fans, ¿no? De Gloria, la radio, sí. La angelita del rock. La angelita del rock, eso sí. Angelita, no sabe, angelita del bien o angelita del mal. Del vino. Del vino. Dejémosle. No, solo vino. De las uvas, ¿no? De las uvas. Y las raíces. Pero... Bueno, estaba hablando de esto antes de hacer, hagamos una pequeña digresión. La Gloria, estábamos hablando con la Gloria de que me parece innovador cuando Mago de Oz utiliza influencias de Raven y todos estos locos, pero y utiliza influencias de novelas también fuertes como a Cervantes. Y tú recuerdas este álbum de La Leyenda de la Mancha, ¿no es cierto?, del Quijote, en sí, donde sí, aparece el de portada del Quijote y su locura, los molinos de viento, que luego como que se verdeó mucho, pero a pesar de eso, la idea me parece innovadora de utilizar a Cervantes y que la gente empiece a conocer a un autor tan importante como Cervantes, claro, y la leyenda del Quijote a partir de la música. Se enfoca en la literatura para llevar un nuevo mensaje, ¿no?, de esta situación tan loca que le pasa a Cervantes. Sí, en realidad también va encajado en el amor con todo, sí, el amor, con Dulcinea. Ay, era, oh, hermosa Dulcinea. El amor romántico, el amor de Shakespeare. Romántico de Shakespeare. Bueno, es debatible ese amor romántico. Día de la Paz, ¿qué pasó? Día de la Paz. ¿Qué fue? Aguas, aguas, noticias nuevas. ¿Qué pasó? ¿Quién se enamoró el Día de la Paz? Yo. ¿Quién es Paz? Yo. Se volvió a enamorar el Día de la Paz, se enamora el Día del Orgullo Gay, se enamora de María Paz. De María Paz. Bien, Gloria. El Día de la Independencia. Ay, angelita del amor también. Pero sin embargo, bueno, a raíz de esto, ¿qué mandemos el para después retomamos su conversación, por ya, favor. Ya, listo, ¿qué tenemos de nuevo? Nos tenemos de nuevo, nos manda un saludo, un amor. Un oyente. Iba a decir amor, amigo, yo lo acabo de ver. Sí, amor. Como no quiere decir tu nombre, es totalmente un secreto, ahí está Gloria. Sí, está acaparando. Dice que se llama Jorge. Dice. Jorge. Dice llamarse Jorge en el Facebook. Entonces que también nos pide la canción de War Cry. Que ah, listo, nos está preparando Daniel la canción. Por favor, Daniel, prepare la canción, que la canción de War Cry que dice... ¿Te la dedica? Yo no sé. Yo no sé, pero quiere escuchar. O sea, no sé, tal vez te lo dice, ¿no? Quiere escuchar y dice que es la canción Ando Perdido. No, mentira. Ando Perdido. Ardo. Uy... ¿Qué pasó, Glorita? Ardo por ti. Ardo por ti. Estamos... Bueno, ya es 8:44. A ver, déjeme escuchar. Sí, dice Ardo por dentro. Se llama Ardo por dentro. Vaya ahí, súbale, Daniel. Sí, vaya. Ahí está la canción. Arde, Gloria. Thank you. que ya no soy igual, que para mí se acabó. Quítate esa impresión. Esto es Warcry del álbum Alpha, una canción del 2011. Bueno, me parece gran que, banda, ¿no? Sí, hay. Hace poco nos visitó también, sí, Warcry. Ajá. O sea, muy buena la sugerencia, porque hay como influencias desde esta, no, de esta banda, a partir de temas de, o sea, no de Mago de Oz, sino que vienen mucho más atrás, sino que me parece que la influencia que Mago y el José Andrea, el Texas, tuvieron sobre varias bandas, sí, exacto. ¿No es cierto? Sí. Empezaron a trascender también. Aunque van manejando ahí, porque Víctor García, debemos entender lo que viene desde un proceso musical con Avalanche antes de entrar a Warcry, ¿no? Que es otra de las. Bueno, claro, ahí tenemos como que varias influencias, porque aparte de lo épico y lo fantasioso que uno puede acordarse ahí como que a bandas como Stratovarius, más o menos, ¿no es cierto? Claro. O tienes más manejando el power metal, Rhapsody, ¿no es cierto? El power metal sinfónico. Es como por ahí va manejándose, o sea, siempre se habla como de un híbrido, pero a partir de eso no sé si es tan híbrido. Más bien me parece a mí que como que pega mucho esto de lo mitológico y lo medieval. Mitológico y lo épico, que va más manejado en ese estilo de crear historias de caballeros, de los amores de estos caballeros y la lucha por ese amor, ¿no? Y además hacen hablar como a la naturaleza, ¿no? O sea, sí. La naturaleza empieza a tomar distancia. A tomar distancia. Cerveza. Tomar cerveza. Vino. Gloria del vino. Tomemos en cuenta que es un estilo de heavy con las baterías, con la batería un poco más rápida y de lo común. Sí, un poquito más progresivo, lo diría. mis humildes palabras, pero es magnífica. También hay que entender que Víctor García, un vocalista excepcional, ¿no? Incomparable, igual, o sea, no se puede... Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia, ya si vos hablas de Víctor García con el José Andreas? Pero, o sea, porque los dos me parece que tienen ahí... ¿En qué sentido? Porque van manejándose con el mismo van como de la mano... En registro, estilos. Por ejemplo, digamos, ya hay en niveles... En registro vocal, Víctor García es un poco más bajo, ¿no? Que José Andrea. José Andrea tiene agudos mucho más potentes, alcanza notas mucho más altas que Víctor García. Pero Víctor García tiene unos... ¿Cómo le explico? Hay agudos... graves, ¿no es cierto? Que por son supuesto, super fuertes. Como los de Víctor García. Claro. Exacto. No son tanto como los de José Andrea, porque José Andrea alcanza, o sea, una nota muchísimo más alta que los de, que las de Víctor García. Pero eso entendido. No quiere decir que no sean buenos los gritos de Víctor García, porque no cante más alto, sino que lo maneja de una forma tan excepcional que es hermoso escucharle gritar a él. ¿O no, Gloria? Bueno, Gloria está fijando en el físico, está viendo una foto ahorita y... Oh, wow. En tu cabello, ¿verdad? Ah, el cabello, ¿te gusta el cabello largo? Sí. De los Rockers. Hermoso, ¿no? Y si pero, queda ondulado mal. Pero ya que estamos en esta... Chichuras. Walt Gray también tiene una gran influencia de Rainbow, y Daniel también nos está preparando también un tema de Rainbow que tenemos por ahí también pautado para ustedes. Entonces hay que comprender que estas bandas son influenciadas directamente de la onda inglesa, ¿no? Deep Purple, Rainbow, que son bandas que marcan, o sea, historia. Entendido el agudo, a lo que me refería es que el agudo generalmente, el agudo es grave, ¿no es cierto? Pero en voces, por ejemplo, fuertes, que se hace un agudo, en voces, por ejemplo, tan vibrantes como la de José Andrea, que hace un agudo. Obviamente. Entonces, hay agudos y agudos. Cuando vos vas subiendo en la escala musical, estás generando un agudo, ¿no? Cada eso se llama gallo, en otro idioma se llama gallo. Lo coloquial. Pero en la escala musical, cuando vas ascendiendo, vas agudizando tu voz. No importa si no llegas en el y ya se acaba, ¿no? Pero estás generando un agudo tú, que no sea un agudo al que puedas llegar como un tenor, pero ya. Pero ya, ese, por ejemplo, el agudo, es que el agudo del José Andrea es mucho más alto, tiene un registro vocal mucho más alto, mucho más, no sé si académico, pero tiene un registro vocal que alcanza un nivel de escala mucho más alto que el de otros vocalistas. Pero lo interesante de José Andrea es que puede modificarlo, puede variarlo, ¿me entiendes? Y va a la idea de la banda que te decía, de Rayo, de... Pero es como que va pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, sí, pum, y lo puede variar, pum, y lo puede variar, y lo maneja, y maneja su voz. No es tan estructurado como ahí, pero vamos a escuchar a uno de sus influencias más grandes, y creo que es, vamos a ver cómo esta banda lo influencia. Esto es Rainbow. You. está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Este programa es de clasificación F, formativo, educativo y cultural. A, apto para todo público. Bienvenidos a la versión sonora de la serie contra el acoso escolar, El cómic de Lula. El día de hoy vamos a escuchar el 10º episodio titulado Decido actuar, cuya versión original también la puedes ver en nuestro canal Educa de YouTube. ¡Lula! ¡Lula! El acoso tiene un origen. No se justifica, pero tiene una explicación. Al sentir tristeza el líder acosador, y al no tener a quien acosar, empieza a tratar mal a sus amigos. Uno de ellos, observador, decide cambiarse de bando al ver que el grupo de Lula lo recibe bien a través de un bautizo fantástico. Los otros del grupo de acosadores también se cambian de bando. Pedro y su pandilla de acosadores ya no pueden seguir molestando a los niños de la escuela, porque Lula y todos sus nuevos amigos de la guarida están cuidándose entre todos. Dame tu sándwich. No, dije que me lo des. No. Vámonos. Gracias, Lula. Quédate con nosotras. Bueno. ¿Quieres? No, gracias. Devuélveles la pelota. ¡Dales la pelota! ¡Dásela! ¡Vamos! ¡Cornejo! ¡Cornejo! ¡Cornejo! Oigan, jugamos entre los tres. ¡Qué aburrido! Y además, ya vienen los amigos de Lula y nos van a quitar la cancha. Esta cancha es solo mía y de nadie más. Si vienen, ya van a ver. Esta cancha ya es de ellos. ¿No viste cuántos son? Es imposible que los tres peleemos y quedarnos con la cancha. ¡Cobarde! Creo que tienes razón. Los dos son cobardes. Gallinas. ¿Recuerdan qué hacemos con las gallinas? Oye, somos tus amigos. Yo no necesito amigos gallinas. Creo que es mejor irnos. ¡No! ¡Nadie se mueve! Pedro, frustrado, se vuelve más violento. Humilla a sus últimos amigos que le abandonan, para que finalmente Pedro se quede solo. Ahora solo hace falta saber si ellos serán aceptados en la guarida para formar parte del equipo de los antimolestosos. No les vamos a dejar jugar aquí. Es mi cancha. Pedro, creo que es mejor... ¡No! ¡Ya cállate, gallina! Yo no quiero ninguna gallina en mi equipo. Mejor ya lárgate. Oye, no le trates así. Lo que faltaba. Una mocosa ayudando a una gallina. ¿Sabes qué? Mejor me voy a jugar con ellos. No cuentes conmigo. Yo igual. Reunión urgente. ¡Sí! Ustedes dos se quedan aquí. Síganme. Pero ellos nos maltrataron tanto. Pero eso es un juramento. Y no podemos romperlos. Yo no quiero jugar con ellos. Me rompieron dos pares de lentes. Pero cuando sean nuestros amigos, no les vamos a dejar hacer eso. Bueno, ¿y si les hacemos varias preguntas y les hacemos jurar como lo hicimos todos nosotros? Esa es una buena idea. Sí, chévere, sí, chévere. ¡Ey, ustedes dos! No nos hagan daño, por favor. No somos como ustedes. No queremos que sepan el camino. Oiga, ¿y no estamos yendo muy lejos? A mi mamá no le gusta que salga del condominio. Tranquilo, seguimos en los condominios. Sáquense las vendas. ¿Se dan cuenta que aquí hay muchas personas a quien ustedes molestaron? Nadie tiene confianza en ustedes. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para meterles en el grupo? Bueno, nosotros nos hicimos amigos de Pedro por miedo y porque no queríamos que nos moleste. Por eso no podemos ser como Pedro. La verdad es que nos sentíamos mal haciendo esas cosas, pero era la única forma de estar a salvo. Yo sí les creo. ¿Entonces les hacemos jurar? Sí. Entonces son libres de unirse al equipo de los antimolestosos. Pero primero deben hacer un juramento. ¿Juran de ahora en adelante a ayudar a todos y trabajar junto al equipo antimolestosos? Sí, juramos. Si ven que Pedro molesta a un niño o niña aquí en el colegio y aquí en nuestro barrio, enseguida tienen que avisarnos para ayudarle. Sí, lo haremos. ¿Juran no dejarse molestar por nadie? Si alguien intenta molestarles, no le hagan caso, solo digan no. Sí, juramos. Entonces son libres de unirse al equipo de los antimolestosos. ¡Sí! ¿No estás contenta? Lo que pasa es que yo sé que somos un montón y que Pedro está solo. Pero sigue siendo más fuerte y más rápido que todos nosotros. Y nadie aquí es bueno para educación física. Yo sé que somos muchos y somos un equipo. Por ejemplo, él es chiquito, pero es veloz. Ella no ve bien, pero es buena escuchando. Y él es un super espía, no le hace falta correr. Cada uno hace lo suyo, y es bueno en lo que hace, y eso nos hace un equipo. ¡Lula! ¡Lula! ¡Lula! ¡Lula! ¡Lula! ¡Lula! ¡Lula! ¡Lula! ¡Lula! Bueno, lo más importante, nosotros somos superhéroes. Lo que significa que luchamos contra el mal. Así que ustedes tienen que construirse sus propios disfraces y eso es lo último que les falta para ser antimolestos. Termina otro gran día para los antimolestosos. El abuelo de Lula se siente feliz al ver que sus nietas están resolviendo solas sus problemas de acoso. Abuelito, ya tenemos dos nuevos en el equipo. Ya tenemos muchísimos. Me alegro mucho, mucho de saber lo que me cuenta. Abuelito, no creo que pueda dormir. Estoy tan emocionada. Bueno, pero ya es hora de descansar, porque mañana necesitamos tener muchas fuerzas. Así que, mañana, felices sueños. ¡Lula! No se pierdan el próximo episodio de la serie contra el acoso escolar, El cómic de Lula. Educa presentó Lula, Ministerio de Educación y Secretaría Nacional de Comunicación. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Sigue en sintonía de Efecto Rock. Amigos, estamos de vuelta con el efecto rock aquí. Ese es el efecto, lo que acabaron de escuchar fue un efecto rock. Ese es el efecto del rock, le pone así. El efecto rock. Bueno, nos escuchas por Radio Casa de la Cultura 940 Amplitud Modulada. Además en Radio Online Casa de la Cultura. Y por las redes sociales, Gloria, ¿por dónde nos encuentran, por favor? Nos encuentran en Facebook como... Efecto Rock CCE, o sea, Casa de la Cultura Ecuatoriana en sigla. Y también en el Twitter @, nos encuentra como @ Efecto Rock Radio. Pueden ahí compartir sus mensajes, sus críticas, todo lo que quieran, saluditos, Menos de insultos. No, también insultos si quieren. No hay problema. No pueden mandar al crítica todo lo que si no le hagan caso a Ángela. Si no le hagan caso a Ángela. También pueden insultar. Ángela. Ángela del Rojo. Que ya saben, les gusta hacer bullying. También pueden hacer. Esa palabra bullying está tan de moda, de ¿no? De moda. Antes en mi tiempo. Antes. Solo te golpeabas para defenderte y ya. Antes se llamaba párate duro, hombre. Claro, el bullying antes era. Bueno, ahora molestar. También es jodido. Claro, poder, eso siempre molestar. Ha habido. Sí, siempre ha habido. Siempre ha existido ya ese gerundio. Siempre hay. Siempre hay. Entonces. Pero continuando con el tema, recuerden que mañana se presenta José Andrea aquí en Quito. Oh, esta noche está presentándose en Ibarra, por cierto, ¿no? La gente que está interesada en acudir, en asistir, no deja de ir y escuchar una buena música, de escuchar un buen vocalista acompañado de grandes músicos y acompañado de grandes bandas ecuatorianas que les vamos a hablar ahorita, como Southern Cross, que es una banda de power metal melódico formada aquí en Quito en el 2003. Hasta ahora Southern Cross ha logrado conseguir el privilegio de grabar un disco. Ya tiene 13 años de trayectoria casi musical. Digo fundación. De trayectoria. Pero no sé mucho de esta banda, más bien. Cuéntame. Entonces tienen que irse enterando. Esta banda de power metal melódico tuvo varias modificaciones al principio, ¿no? Hasta encontrar su base principal. Sin embargo, la formación quedó de la siguiente manera. Si es que me equivoco, Southern Cross, por favor, escríbanos a nuestra página y corríjanos, por favor. Pero y quedó con Darwin Wamba a la voz, Wilmer Roura en la guitarra líder, Alberto Leas, batería. Correcto, sí, en la batería. ¿Te gusta, no? Sí, ya le acordé. No. Sí. Roberto. Alberto. Paul Pazmiño en los teclados. Daniel Oñate. En la guitarra rítmica. Sí. Mario Pazmiño en el bajo. Con esa banda se lograron consagrarse en la escena ecuatoriana, grabando su primer disco en... titulado Sin Retorno, ¿no? Un disco debut a finales del 2011. Sin Retorno se transformó en un tema que gustó mucho a la escena rockera ecuatoriana. Oye, ¿por qué abre esta banda con José Andrea? Porque tiene el privilegio de abrirles. Por sí, pero ¿por qué? O sea, por la música. Por sus ritmos, por sus letras. Tiene mucha influencia también, de hecho, de heavy metal, de toda esta nueva ola del power metal. Creo que es una banda que se ha ganado. Oye, pero José Andrea, como varios artistas, ¿no? Cuando se va de Héroes, de Bumburi, hace Bumburi, cuando se va a la Tarja de Nightwish. Pero no, o sea, por ejemplo, el disco de La Tarja es muy bueno. Dayo sale de Rainbow y Black Sabbath y hace Dayo, ¿no? Sí, hay algunos que sí, como que irrumpen otra vez con sus temas, irrumpen dentro de la música de nuevo. No obstante, por ejemplo, me parece que Tarja, en cambio, a pesar de todo, no volvió a ser lo que fue en Nightwish. A pesar de la voz, ningún vocalista vuelve a ser, porque se supone que deja la banda y deja esa parte de su vida como fue conocido por sus fans. Entonces, y también porque tienen definido, ¿no?, la música que hace también. Sí, pero lo que los define es la banda. Y el vocalista forma parte. Cuando se va, la gente muchas veces no asimila el que no esté con la banda. O sea, hay parte importante de que suceda esto en la influencia del público, si se puede. Sí. O capaz hay como una especie de trauma del vocalista que como que no logra causar la expectativa que con el grupo. Pero creo que más allá de causar la expectativa es el hecho de que de crear tu propia música, ¿me entiendes? Porque eso es lo que todo músico, a lo que todo músico aspira. Pero como les comenté hace rato, Sound & Cruz va a abrir mañana el concierto, al igual que otra banda, si no me equivoco, ambateña, que se llama Alone in the Dark. Es nueva en la escena, y pero ahora vamos a disfrutar de un tema, como les dije hace rato. Es un tema que ha pegado mucho, que la gente los corea, y vamos a escuchar este Sound & Cruz. Perfecto. Eso fue Sound & Cruz con Sin Retorno, una banda que se ha ganado... Ahorita ya sé por qué le abrieron méritos, estos manos. Totalmente. No, hay influencias full de Mago. Se ve ahí en los solos, en los solos vocales, en los solos de guitarra. Sí, en los agudos, claro, en los agudos. Son muy, ve, muy potentes igual. Además, las tonadas tienen mucha influencia ahí en las pausas. Pero sí. Tiene una... Sí, tiene... de más méritos como para abrirle a José Andrea el día de mañana, ¿no? Bueno. Pero ahora también te voy a invitar a ver, a escuchar otra banda que mañana también va a hacer presencia en ese escenario, haciéndonos quedar muy en alto a todo el rock and roll ecuatoriano. Pero ahora vamos a ir con Alone in the Dark. Fue Alone in the Dark, que mañana también estará presentándose en el concierto de José Andrea y Uroboros. Bueno, nos escuchas por Radio Casa de la Cultura 940 Amplitud Modulada y Radio Online Casa de la Cultura. Para la próxima semana vamos a trabajar en algunos temas. Vamos a programarnos. Rock latinoamericano, por ejemplo, Alas en Argentina, Miel, Millatún, Congreso y los Jaivas en Chile, Tarcus y Polin en el Perú, Guara, Luz de América y Clímax en Bolivia, Días de Blues, Siglo en Uruguay, Ofrenda en Venezuela, Xaxmul, Nazca en México, Génesis en Colombia, Terco, Casa das Máquinas, Mutantes en Brasil. Vamos a trabajar con estas bandas de rock progresivo, recordando un poco... Bandas que hicieron huelga en Latinoamérica. Claro, antes del mercado, antes de que el mercado empiece a surgir como ese karma dentro del rock, pero hubo bandas importantes dentro de este género. Bueno, en la primera parte trabajaremos eso, en la segunda vamos a trabajar un poco de metal extremo. Y por supuesto, les invitamos a que nos acompañen, a que nos sugieran, a que nos critiquen y a que podamos seguir haciendo un poco más y de música, podamos seguir conociendo más de la música del rock y del metal. Por supuesto que sí, estamos trabajando para traerles a ustedes algo de esa historia que muchas de las veces no la recordamos, la escuchamos y la dejamos pasar. Sí, memoria, no podemos olvidar. Bueno, también vamos a trabajar en... Se viene una sorpresa. Estamos trayendo sorpresas para efecto. Sí, se vienen muchas sorpresas. El Diego va a trabajar con un guitarrista, van a trabajar en vivo, van a tocar. Vamos a ver qué se puede sacar de esto. Sí, ahí hay una invitación con el Diego y un guitarrista que vendrá, vamos que es una sorpresa, a, ¿sí? A bandas a que nos acompañen también a cantar, de hecho. Y vamos se viene... Si se atreven a hacer música en vivo y en directo aquí. Se viene el especial de Metallica también, acompáñennos. Y ahora vamos con una de las... Vamos a ver qué podemos... Hemos tenido hoy una gran acogida en la radio. Tenemos varias peticiones que nuestra compañera... La angelita del bien y del mal, la angelita del vino. Entonces, nos ha estado ayudando con las redes sociales y ha estado ajetreada toda la noche hoy. Sí, full mensajes y buenos saludos para Diego. Gracias. O sea, no, loco. Ah, ya. Ah, para otro Diego. No he sido Diego un Reynoso, único. Que nos está escuchando también. Saludos, Dieguito. Para que vean que sí queremos, hay gente, Diego, que nos escucha, que hay gente que ya no. A los años el Diego. Sí. ¿Por qué se olvidó que el Quito se fue a la bebé? No importa. No, o sea, le digas Diego, eso. No, síganos escuchando, Diego, por favor. Dale. Por favor, no. También un saludo para Daniel, no este Daniel, sino otro. Ah, otro Daniel, porque vos te saludas todos los homónimos del mundo y aquí. Oye, salúdale bien al Diego Reynoso. Mándale un beso. Vamos a complacer hoy una banda genial. Vamos a escuchar y sabemos que la van a reconocer. Nos pidió esa canción que se llama Inmortal. De Wizard. Vamos a escuchar. Vaya. Ahí va. Nuestro inocente ha muerto ya. Bueno, y esto fueron dos bandas nacionales. La primera que escuchamos fue Wizard, con un temazo. Esta banda nació en el 85, ¿no? con el fundador de la zona del metal, tan recordada la radio, Hugo Beltrán, que finalmente terminó sus días en un accidente de tránsito, en un accidente de motocicleta, específicamente. Una gran canción. Y el segundo tema fue de Triple X, sino la banda Triple X, y una gran banda que también ha hecho hueda a través de toda su carrera musical, con esa genial voz de Salomón. Pero estamos esperando su nueva propuesta, ¿no? Que sigan produciendo, que el rock nacional siga creciendo, siga grabando discos, siga exportando música. Que sí, eso es lo que deseamos, y eso es lo que intentamos hacer desde esto, desde estos puestos, desde esta cabina de radio. Pero hubo como un bajón, ¿no?, cuando falleció Lugo Beltrán. Sí, mucho, mucho. Creo que decayó bastante la banda, me parece a mí. El rock se enlutó aquel trágico accidente. Lugo Beltrán marcó una huella imborrable dentro de la escena rockera, dentro de la escena de medios de comunicación, también del rock, donde abrió las puertas a muchas bandas y en sí mismo también hizo hueda con su banda, ¿no?, que es Wizard. Después de que falleció, y hubo digamos una presentación así fuerte, me parece que ya no como cuando estaba Lugo Beltrán, ¿no?, porque claro, como que hizo meda alrededor de eso. Era la pieza fundamental de la banda. Es como el Paul Segovia de Sally Vileto, me parece, sí. Que la banda, bueno, volvió, ¿no? Pero no sé si volvió a tener la misma esencia, y como que alrededor de la idea fundamental que aparece estas claro. dos bandas, no sé si volvieron a estar dentro del Teatro Nacional así bien, o sea, así como pegando duro. De hecho, sigue duro, ¿no? han intentado volver a unificar fuerzas para volver a sacar nuevos trabajos. Wizard al menos se ha venido trabajando, creo yo, en recobrar esa esencia musical que dejó Hugo, pero siguen trabajando, seguimos esperando que la producción nacional salga a flote y sigan ayudándonos, como es esta banda que estamos escuchando. La siguiente canción también fue una petición que te hicieron a ti, Sebastián. A la Gloria, la Glorita del Rock, es la que tiene las peticiones. Ella está en las redes con ustedes ahí. Esta petición fue algo de... nos solicitaron algo de Crossfire, creo que fue a ti. No, fue a la Gloria. Fue a la Gloria también, Gloria Raza. A mí no me solicitan nada, a la Gloria. No, a la Gloria, a Angelita, no. ¿Dónde está la Gloria? Ahí está, la Gloria está. Angelita está ocupadísima con esas manos, dos celulares en la mano, y ver, está tablet, y ahí está. Bienvenida, Gloria. Bienvenida. Gracias, compañero, gracias. Salud por eso. ¡Salud! Dice, a ver, tenemos un saludo para ustedes, muchachos. Un saludo muy caluroso. Que no sea una mujer. Les manda saludos. Dice a los muchachos que se les escuchan muy bien. Que sea una mujer, que sea una mujer. Que sea... Porta, oye. No dices el nombre. O sea. Sí, pero el punto es que les mandan muchos saludos y dicen que sí, se les escucha muy bien. Así que siguen hablando. ¿Quién es? Wow. De parte de Diego Reynoso. Qué bien esa chica, cómo nos gustaba. Ella sí me gusta, full. Sí. Besos y gordos. Un saludo para mí también. Ay, gracias. Besitos gordos, Diego, a ti. No, padre. Saludos, Diego, a los años, bacán. Gracias por escucharte. Seguir, por escuchar y por seguirnos en el Facebook y en las redes sociales. ¿Y qué canción quieres escuchar? Bueno, Dieguito, le vamos a complacer al final, ¿te parece? Porque es algo muy especial. Pero ahora vamos con algo de Crossfire. Yeah. Esto fue Crossfire. Ay, se va quebrando el tipo ahí cantando, sí, ¿no? Da las venas es esto ya. ¿Quién te pidió esta canción? Se va. Ahora sí, ah, ya para... lo recuerdo. Para el Eddie. Saludos. Canción. No, bien, bien, bueno, está saludos bien. Saludos a Lady, bacán. Morelio, qué bacán que nos escucha. No, está bien, está bien. Todos tienen su derecho. No, tiene está derecho su... Es más, si quiere pedir más Crossfire, vamos a seguir complaciendo con Crossfire. La gloria de las redes. La gloria de las redes. Te atrapa dispuesto. En sus redes. Cuídate. La gloria que nos... La angelita que te lleva a la gloria de las redes. Sí. Así y es. Te enreda. Te enreda y no te suelta. No, pero está bien. Déjala con las redes. A ver, vamos a ir con otra petición. Gloria, sí, angelita de las redes. Ella de Rata Blanca. La bandaza argentina. Sí, sí, de nos pidió Luis Casar. Gracias por escucharnos. Sí, y ahí era. Te va la canción. Sí, sí, sí, comparte y todo. Y comparte también. Vamos a escuchar Ella de Rata Blanca. Ve, está pidiendo, dice. Cierra tus ojos. Voy a contarte algo que nunca te dije antes. Él se atrapó mi corazón. Esa es la dulce miel que me hizo sentir distinto a los demás. Algo cambió cuando estuve a su lado. Es Efecto Rock, amigos, complaciendo a todos ustedes que se han dado se han reunido esta noche para escucharme. Sí, no, estamos muy complacidos de poder colaborar con su música preferida, obviamente. Sí, pero también mencionar que uno de nuestros oyentes nos están preguntando cuál es nuestro horario de programación. Ahí les va. Ahí les va, ¿alguien quiere decirlo? Bueno, la programación es los viernes de 20 horas a 22 horas. Todos los viernes. Sí, por Radio Casa de la Cultura 940 AM, amplitud modulada, o por Radio Online Casa de la Cultura. Sí, y ojo que pueden escuchar también por ya en los smartphones, ¿no es cierto? Ah, tienen una aplicación, pueden descargársela. Y lo pueden hacer, lo pueden escuchar desde ahí. Radio CCHD. Correcto, esa es la radio, el nombre de la aplicación. Que pueden descargársela y pueden seguir la programación de de la Casa de la Cultura. Y pueden seguirnos escuchando todos los viernes, como dijo Sebastián, de 20 horas a 22 horas. Sin embargo, el tiempo se nos ha vuelto corto el día de hoy, chicos, ¿no? Sí, espérennos la próxima semana. Tendremos bandas latinoamericanas de Chile, Argentina, Venezuela, México. Recuerda que estamos aquí desde las 20 hasta las 22 horas. Saludos a todos, escúchanos y se viene la glorita del rock. Sugerencias a Facebook. Saludos sugerencias para el Facebook, digamos, para el Facebook o para... No, para ti. Te has dejado extasiada ahí, los oyentes. No la dejan trabajar, ¿no? Sí, no. Se tienen no se puede. Enamorando a todos. Manejar las redes sociales y al mismo tiempo hablar con ustedes y me confunden. Hay que tomarle una foto de esas manos porque ya están ya... Hinchadas, callosas. Hay que pagarle un... Sobre todo, trabajo fuerte, compañero. Un manicure. Trabajo fuerte. Manicure. Hay que conseguirle a Gloria. Pero sí, ¿para qué? Hemos tenido bastante acogida. Bueno, saludos para... en el Facebook se hace llamar Jo. A ver, ¿cómo lo dice? Jo el Monkey. Y bueno, él dice llamarse Jorge. Y está aquí, mandó un... Miren. Ya les voy a subir al Facebook. Ah, qué bonito. Bacán. Saludos. Dale, ya, saludos para él, un saludos gusto. Para Luis, saludos para Daniel, saludos para Danilo, saludos para Mela, saludos para Luna, saludos para Valeria, saludos para Jessica, saludos para Sandra. Uy, saludos para todos los que nos están escuchando. Saludos para Lili, para Mauricio, para Joyce, para Audrey, para Sammy y mucha gente más que nos sigue escuchando en Dash. Saludos para mí. Y saludos para Gloria, para el vino. Ahora, amigos, el tiempo se hizo corto el día de hoy. ¿Cómo les bueno, digo? Nos vamos. Se viene una canción de Black Sabbath, Paranoid. Black Sabbath. Y sigan con nosotros. Con esto les dejamos hasta la próxima semana. Que vamos. Nos bye, bye. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Jorge Patarón, escritor de Chimborazo. Son diferentes puntos de vista que hay que ver de la autonomía, de parte de la institución que sí se quiere mantener eso, o de parte de los de más arriba, de parte del gobierno que no quiere la autonomía. Pero los artistas, los de toda clase de que están vinculados con el quehacer cultural, sí deseamos, sí quieren. ¿Por qué la autonomía? La autonomía para que la Casa de la Cultura sepa destinar bien a quién dirige los recursos, por qué se va a publicar tal o cual cosa, por qué se va a apoyar a cual o tal grupo de danza. O sea, la autonomía es importante y que no se debe perder. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Consejo Nacional de Cultura pone a disposición de las personas naturales y jurídicas con actividad cultural créditos reembolsables y no reembolsables para el financiamiento de proyectos culturales de interés local, regional y nacional. Conozca las líneas de crédito en www.fomentocultural.gob.es.